Los números explican el universo, decía el viejo Pitágoras. Cifras. Para los porqué de la vida cotidiana. Inflación de marzo, un 2,4%. El índice de inflación dio un poquito más alto de lo que esperaba el gobierno. El 6,3% en tres meses. Y el trimestre, 6,29. Frutas, verduras, carnes. 2,9. Claramente estás por encima de lo que es una inflación óptima. La canasta de los lácteos ha aumentado en este primer trimestre del año un 10% casi. Los planes del gobierno de mantener en 1,2, 1,3 la inflación mensual se le está disparando al doble. El INDEC informó que la inflación de marzo fue de 2,4%. Bien, se dio a conocer esta semana un nuevo índice de lo que es índice de precios al consumidor dado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, según el cual el aumento del mes de marzo estaría ya en el 2,4%, rondando un 6% en lo que va del año, ¿sí? Lo que, según diversos analistas, estaría complicando la meta de inflación propuesta por el Banco Central y con la cual están intentando cerrar todas las paritarias, el gobierno nacional y los provinciales, todas rondando ese 18% que se preveía por inflación. Noticia que esta semana les viene a complicar un poco el asunto. Pero para que nos hable un poco de esto, nosotros, una de nuestras personas habituales de consulta para estos temas es Tomás Raffo, él es economista, él es del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que está teniendo la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Tomás? Un placer, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, a ver, ¿cómo impacta esto? Primero, en todo lo que es la vida cotidiana de la gente, las expectativas que hay en cuanto a inflación, y por otro lado lo que decíamos recién, ¿no? El tema de las paritarias, las que están cerradas, y hay muchas que están todavía en veremos. Sí, primero es un impacto muy negativo que da cuenta de que tenemos acumulado un aumento promedio del 6% cuando los salarios no han crecido desde quizás desde octubre del año pasado para los que tienen trabajo estable. Consecuentemente hay una caída que se viene acumulando y sosteniendo por parte del gobierno muy pronunciada a lo que va del año. Y esto refleja el malestar que hoy por hoy tenemos en Argentina, donde cada 2x3 tenemos multitudinarias marchas en contra de esta política económica. Por otro lado, en realidad al gobierno la inflación superando la paritaria es un objetivo no declarado del gobierno. No es que quieren el 19% sabiendo que la inflación va a ser del 19%, sino que dicen que va a ser del 19% sabiendo que va a ser superior, como están mostrando los datos, porque lo que buscan es obviamente una caída del salario, porque ellos piensan que cayendo el salario la economía se va a dinamizar porque tendremos una reducción del costo laboral que hará que los empresarios inviertan y que hará que en todo caso se pueda tener una salida exportadora más adecuada para conseguir dólares que hoy se proveen con deuda. Es una estrategia que pulveriza el mercado interno, que pone la situación social en extremo conflicto y que el gobierno está dispuesto a transitarlo. Así que en ese sentido vienen teniendo éxito en tener una inflación que va superando lo que en todo caso es todavía el nuevo aumento salarial y que supone poner a la economía en recesión, que es lo que casualmente están buscando. Ahora, el gobierno en este sentido estaría con un inconveniente que tiene que ver con lo electoral, ¿no? Porque, a ver, el gobierno ganó en su momento, llega con un balotaje, arañando como fuera, pero llega, y este año que tiene que rivalidar y los bolsillos vacíos no estarían ayudando mucho, ¿no? Sí, yo creo que hay una apuesta muy audaz del gobierno, que es una apuesta muy audaz con un poco de seguro. El seguro es que la elección es de medio término, no es la elección definitoria para el proyecto político de Macri, que es el 2019. En esta elección de medio término me parece que la apuesta audaz es intentar mostrar una política de deterioro del poder adquisitivo, inclusive de contención del conflicto social con apelaciones y uso de la fuerza represiva algo que hasta la experiencia pasada, con todos los problemas que tuvo, no estaba en la agenda de gestión del gobierno, sino que en todo caso se permitía que en años electorales tuviera mayor aumento de los ingresos populares y que en todo caso la represión era algo que estaba, no estaba legalizada, estaba tercerizada y con un menor volumen. Y me parece que el gobierno apuesta a que tiene una masa crítica que puede subir si efectivamente logra encauzar el conflicto social bajando la inflación, aunque eso tenga costos sociales, e inclusive creo que apuesta que la estrategia de represión de mano dura que incipientemente está teniendo tenga una ola electoral. Creo que esta es la apuesta de fondo y creo que van jugando en esa dirección a ver cómo le va con esta idea electoralmente. Si le va bien, será una muy mala noticia para el país, porque significará que este rumbo se va a profundizar, y si le va mal, será un momento de cambio y volverán a hacer en todo caso lo que hicieron en su primer año, permitir aumentos salariales por encima de una paritaria que después a la larga terminaba cayendo respecto a la inflación, pero mostraba cierta flexibilidad. Y esto me parece que tiene que ver un poco con lo que dijo, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que dice que en todo caso no le importa perder una elección, total, no es definitoria. También me parece que ahí hay un punto donde Macri dijo, si perdemos, fracasamos, como una idea de que fracaso es política. Pero me parece que están jugados en esta dirección, a ver si esta estrategia de reducir la inflación con costos sociales fuertes y con conflicto social que se empieza a contener represivamente, tiene éxito electoral. Sí, a ver, viendo algunos números finos, ¿no? Lo que se ve que lo que más aumentó tiene que ver justamente con los consumos que más impactan en los sectores populares, ¿sí? Todo lo que es alimentos. En ese caso, a ver, yo lo que no termino de entender de la explicación más política que daba recién es quiénes son los ganadores de estos números. Los perdedores tenemos claro, ¿no? Es el pueblo trabajador, el del tipo que vive de su salario, el que hasta ahora por ahí venía llegando con lo justo a parar la olla y ahora ya ni siquiera está llegando a eso. ¿Quiénes son los que están ganando y cómo le reditúa esto al gobierno? Sí, francamente hay un proceso en donde todo lo que tiene que ver con el comercio minorista, todo lo que tiene que ver con la remarcación de precios, está teniendo una alta importancia en el aumento de precios. Ahí se ha presentado, se ha mostrado lo que ha sido la política del supermercado vinculado con la familia Peña Brown, donde han hecho remarcaciones de precios muy importantes en las zonas que se han inundado, y ahí hay un problema de concentración del mercado. Por lo general, la economía es una cadena totalmente desigual, donde los actores más concentrados siempre, en las buenas y en las malas, siempre terminan ganando. Y esto se ve en este caso en el rubro de alimentos, en la parte de la comercialización, y obviamente que cuando uno va a las cadenas de cada uno de los sectores, va a ver que los actores que detentan en algún lugar poder de mercado, ya sea en la parte agropecuaria, en los grandes terratenientes, en las comercializadoras de granos o en los supermercados, son donde principalmente se concentra la apropiación del excedente que la inflación le saca a los trabajadores. Y el tema es que esta apropiación del excedente de una economía concentrada que no se reindustrializa, que tiene sectores que no se amplían, lo que termina pasando es que esos capitales se terminan fugando al exterior. Y esos capitales que se fugan al exterior hoy han sido premiados con un blanqueo, donde gran parte del capital fugado ha sido de manera delictiva y donde al blanquearlo se los ha premiado. Y cuando se premia un comportamiento, lo lógico esperar es que ese comportamiento se mantenga. Máximo en un cuadro donde las estructuras productivas no se modifican. Consecuentemente, ahí hay un problema de fondo de la economía argentina, donde bien se puede decir, el gobierno ha criticado el paro de los trabajadores porque le da un costo de 15.000 millones de pérdidas en un día. Y lo cierto es que en todo el año que ha tenido Macri de gestión, los 15 meses, ha habido un paro empresario de excedentes que se han fugado, que no se han invertido, que le han provocado una pérdida a la economía de casi 14.000 millones de dólares. Consecuentemente, casi 13 veces más que lo que fue el paro de los trabajadores, y que obviamente no se habla, no se critica, y que ahí está gran parte de los que se han beneficiado con la política de Macri de los primeros 15 meses. Uh-huh. Sí, la semana pasada comentábamos, ¿no? Estas cuentas que se hacen, que uno nunca sabe tampoco de dónde salen, ¿no? Esto de los 1.500, los 15.000 millones. ¿Dónde están los 15.000 que se ganaron en el año que no hubo paros, no? Claro, Sí. Otra de las cosas que planteábamos al principio, ¿no? Esta meta de inflación del Banco Central se podría cumplir. En la medición anterior, Todesca dijo, bueno, todavía se puede cumplir siempre y cuando no haya más tarifazos, cosa que más aumento de tarifas, ellos nos dicen tarifazo, cosa que Aranguren de alguna manera ya le tiró el hondazo a ese sueño. Y esta medición lo aleja un poco más. Ahí leí algunas cuentas que debería haber una inflación de acá a fin de año del 1% mensual. ¿Lo ve factible? No, lo veo muy difícil, principalmente porque los precios de la economía están teniendo, donde el poder de mercado es más bajo, está mostrando una tendencia que se podría acercar a eso por efecto de la recesión. Como la gente no tiene plata, no puede comprar, y eso hace que los precios que no tienen el poder de mercado detrás se resientan. Y efectivamente estamos viendo aparecer clubes de trueque que hace casi 15 años que no teníamos en Argentina, efecto de este proceso en el cual se está detrayendo liquidez de la economía. Pero lo que es cierto, como vos marcás, que los precios regulados, aquellos que dependen de la política del gobierno, tarifas, lo que tiene que ver con servicios sociales, salud, educación privada y demás, van a tener un incremento mucho más fuerte, el combustible va a tener un incremento mucho más fuerte, que hará que esto que yo te decía al principio, ellos dicen que quieren un 19% sabiendo que va a ser superior, porque lo que buscan es una reducción del costo laboral que no pueden decir, pero que practican. Entonces acá está, por eso casualmente no es que porque sí los trabajadores piden más, y además porque nadie se cree que el 19% se va a cumplir, ni los propios funcionarios. Y entonces no tiene ninguna ética ni responsabilidad que algún dirigente firme por algo que sabe que no va a poder cumplirse, ¿no? Sí, también pensábamos, ¿no? Esto de que decías recién que la baja de precios se va dando de alguna manera por recesión. Esto entiendo, corregime, soy bastante primitivo para la economía, pero esto por ahí se da, no sé, el comerciante que relega un puntito de ganancia, el pequeño productor que también va todo a la baja, pero eso también, ¿no acelera la bola de nieve de la recesión? Claro, no, seguro que sí, ¿no? El problema que tenemos es que en realidad no es que no aumentan los precios, aumentan, pero aumentan menos de lo que vienen aumentando en otros rubros, para los casos donde la recesión empieza a impactar en menor nivel de demanda. Y ese menor nivel de demanda, obviamente, cuando el empresario ve que no puede seguir aumentando porque no le compran, termina a la larga reduciendo el costo laboral, ya sea vía despidos o bajándole el sueldo o suspendiendo trabajadores, y eso se supone nuevamente sacarle recursos al circuito de la economía interna, porque es salario que se dejan de pagar y que motorizan lo poco que todavía se mueve en el mercado interno. Consecuentemente, eso es una bola, una espiral, un circuito en donde la recesión se va retroalimentando y vamos llevando a un proceso en donde el deterioro se va agravando, ¿no? No es algo que explota de un día para el otro. Hay un momento que puede explotar, fue el 2002 con esa devaluación muy brutal, pero es un proceso que en la experiencia pasada pasó fueron casi 5 años, mitad del 98 hasta 2001, 2002, donde la recesión fue mes a mes carcomiendo trabajadores, reduciendo poder adquisitivo y llevando a una situación de conflictividad social muy fuerte en aquel entonces, ¿no? Me parece que en aquel entonces combinado con mucha represión. Me parece que algo de este camino se empieza a transitar hoy. Bien, bueno, esperemos que esta vez no le pegues, ¿eh? Sí, incluso hasta ahí nombres que se repiten, ¿no? Sí. Esperemos que, bueno, este no sea el caso, pero de todos modos te agradecemos siempre por atendernos y por ser tan didáctico. Por favor, un abrazo.